querida huese, Machanacay. Te veo caminando por las calles desde niña. ¿Dónde estás, traba del manzanar? Con el pelo trenzado de rayún y el dulce olor del puilén. Y volvemos al aire de La Mosquitera, al 88.1, son las 11 y cuarto, la temperatura todavía no sube tanto, che, qué cosa, fresco, fresco, pero decirles que va a ir mejorando a lo largo del día y mañana, ahora actualizando a esta hora 6 grados, 6 graditos por acá, por Guaymallén. Si querés te digo lo que dice el pronóstico de contingencias climáticas. A parcialmente ver. Nublado y frío, vientos moderados del noroeste, máxima 9, mínima 1 grado y va subiendo la temperatura para el jueves. Sí, no, leí donde dice ahí lo de la sopa de pilla. Ajá, dice miércoles. Se recomienda. Bueno, estamos en una columna que tiene a la audiencia muy enganchada y atenta ahí del otro lado del dial. Totalmente, y a nosotras también. Nosotras también somos fan. Nuestra columna de biología con nuestra bióloga, la Silvina Vélez. Mirá, llegan en bicicleta y en camiones el club de fan. El club de fan, porque nos gusta mucho todas las temáticas, nos ayuda a entender, aprendemos, lo aplicamos, lo vemos, así que es... muy hermoso todo lo que vamos trabajando. Y le vamos a dar la bienvenida a una invitada que tendremos también con un especial en las próximas semanas. Melisa Morales, ella es veterinaria. Bueno, bienvenida, Meli. Muchas gracias. A hola. A esta mesa. Te vamos a hacer sentir bien. Bueno. Quédate tranquila. Bueno, y bueno, re lindo también porque es un tema que había surgido en otro momento de hablar de chagas. Que en Mendoza hay tanta cosa desde chiquitos que nos llenan la cabeza con el tema chagas. Exactamente, exactamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un poco cuando me puse a estudiar este tema que nos pidieron desde la audiencia, recordé cómo en una época le tenía miedo. Le tenía miedo a la vinchuca, le tenía miedo que la enfermedad del chagas, que era incurable, que no tenía cura, se decía. El ojo, ¿viste? Te decían el ojo. La picadura, que si te levantás con el ojo hinchado, que si encontrás el bicho muerto lo pongas en un frasco, etcétera, etcétera. Sí, la idea de esto también es concientizar para que no le tengamos miedo, digamos, a estas cosas, sino que como cuando invitaste a tu araña de importancia sanitaria. Totalmente. A vivir contigo. Sí. Al conocer le perdemos el miedo y sabemos qué cosas tenemos que tirar para afuera, echar para afuera, escobiar y qué cosas no, qué cosas nos ayudan en el ecosistema y qué cosas no. Entonces, bueno, me acordé de eso, de ese miedo que le tenía al chagas y por eso me parece que está súper bueno que hayamos invitado a Melisa y que hablemos este tema, porque además hace 20 años cuando yo terminé la escuela, bueno, han habido un montón de avances. Y hoy se saben otras cosas también. Entonces, bueno, para introducir un poco, voy a recordar un poco qué es la enfermedad del chagas. Es una enfermedad producida por un parásito endógeno. Este parásito es el famoso Trypanosoma cruzi. Es un protozoo, es decir, es dentro de los 5 reinos, animal, vegetal, hongo y protozoarios. Es de esos, digamos, de ese tipo de organismos unicelulares, es decir, que están compuestos de una sola célula. Imagínense el daño que hacen, la potencia que tienen algunos seres vivos. Hay que sacarse el sombrero y no ser tan soberbios como seres humanos. Entonces, este animal o vegetal, porque es justo un reino que está ahí, tiene características de animal y de vegetal, tiene una sola célula y es el causante de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es un parásito intracelular, es decir, que ingresa a las células y al multiplicarse, bueno, produce toda la sintomatología que tiene esta enfermedad. Y lo importante, que es lo que nos va a ayudar a descubrir la Meli, es que este parásito no vive en nuestra flora intestinal como otros, digamos, microorganismos, sino que es transportado, es vectado, digamos, usa vectores, usa otros organismos para ser transportado y así multiplicarse. ¿sí? Entonces ahí es cuando aparece en esta obra, en escena, la famosa vinchuca y otros vectores que están siendo estudiados en este momento. Entonces un poco el ciclo sería, el parásito lo tiene la vinchuca, que viene desde otros lugares, que eso nos va a contar la Meli, y la vinchuca, la vinchuca es un insecto hematófago, es decir, hemato es sangre, uh-huh. Fago es comer, se alimenta de sangre, cuando nos pica con ese piquito, en general defeca, y al rascarnos, produce prurito, al rascarnos, desde la materia fecal de la vinchuca ingresa a la dermis, a las capas de la dermis, al torrente sanguíneo, y ahí comienza el proceso. O sea que si nos picara, pero no defecara, no tendríamos ese problema. Ahí, esas son las preguntas. Claro, esas son algunas de las cosas que antes se decía de la defecación. No se sabía si entraba por la picadura, si entraba por la defecación, que ahí es donde yo le invito a la especialista a que nos explique a todos. Bueno, si quieren, me dan un minutito, ya retomamos ese punto. Dale. Pero quería mencionarles que hablar de Chagas es mucho más que hablar de una enfermedad. Es una problemática actualmente bastante compleja desde el punto de vista social, cultural, totalmente vigente y presente en territorio nacional y mundial. Hoy en día, digamos, Chagas ha atravesado fronteras, no es exclusivamente latinoamericana. Y eso ha llevado, digamos, a que no solamente se hable de los efectos que causa este parásito en la salud de las personas, sino también de una manera más compleja, con situaciones, por ejemplo, que es las que quería invitarles ahora a que conozcamos, que es, desde una perspectiva actual, digamos, y considerando que Chagas es más que una enfermedad, en los campos de estos conocimientos que estamos justamente compartiendo, han quedado subestimados y subordinados, digamos, un montón de conceptos que han estado, digamos, infravalorados por encima de todos estos conceptos biomédicos, epidemiológicos, ¿bien? Que es como la relevancia que siempre, digamos, llevamos al hablar. Por ejemplo, entre estos conceptos subestimados, la comunicación es muy importante, que es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Digamos, históricamente, en los escenarios donde se conversa sobre Chagas, han quedado arraigados conceptos, o se suele, digamos, hacer referencia a conceptos estigmatizantes, que generalmente están asociados a prejuicios y a valoraciones vigentes todavía, como por ejemplo hablar mal de Chagas. Cuando decimos mal de Chagas, justamente estamos generando un estigma negativo sobre una persona que tiene Chagas, o por ejemplo también una persona chagásica. Y bueno, cuando hablamos de Chagas, hablamos mucho más que de una enfermedad. Del 70% de las personas que pueden estar infectadas con ese parásito que la Silvi nos contaba, no desarrollan ningún síntoma de enfermedad. Conviven con el parásito y nada les pasa. 70%. Sí, o sea, de cada 10 personas infectadas con el parásito, solo 3 pueden manifestar algún síntoma de enfermedad. El resto de las 7 restantes nunca en su vida, digamos, se van a enfermar y mucho menos morir. Pero discúlpame, lo tienen latente, digamos. Así no, sería. Es una fase, digamos, totalmente asintomática, ajá, donde el parásito queda totalmente, digamos, invisible y solo esa persona se da cuenta si le hacen un análisis de sangre. Ajá. Por eso decimos que es mucho más que hablar de una enfermedad, porque es convivir, digamos, con un estigma que es tener Chagas. O sea, discúlpame, podemos tenerlo y no saberlo, y no conocerlo. Por eso está buenísimo que, digamos, que abran estos debates en estos espacios, porque hoy en día mundialmente hay 6 millones de personas con Chagas y solo el 10% lo sabe. O sea, solamente esas 6 millones, hay 600.000 personas que conocen que tienen Chagas. Uh-huh. O por manifestación, o por si alguna vez se han hecho algún análisis y salta, aunque sea sin síntomas. En el caso, digamos, de América Latina, la mayoría de los países, obviamente, como es una enfermedad exclusiva del continente americano, debido a la presencia de las vinchucas, Existen obviamente políticas de salud pública que exigen que a las embarazadas se le hagan controles. Claro. Entonces, en ese momento generalmente se detecta si la mamá tiene chagas. Pero si no, muchas veces son hallazgos casuales, alguna persona, digamos, que va al médico por algún problema cardíaco y si al médico se le ocurre, digamos, pedir este análisis, se entera. Uh-huh. Bien. Y te pregunto, porque justo casualmente hemos estado con mi compañero en el internado en el hospital Lago Mayor el mes pasado y le hicieron como principal una serie de estudios claves para ver, estaban buscándole el diagnóstico y una de esas le hicieron el síntoma del Chagas, uh-huh. Bueno, el VIH, un montón, ¿no? Seguro. Serológicos que le hicieron, bueno. Entonces te pregunto, con la pandemia, por ejemplo, como otras enfermedades, ¿será que se ha activado en los cuerpos que tenían eso, digamos, la enfermedad, pero sin síntomas? ¿Y la pandemia o el COVID habrá activado también o no se vinculan? Mira, no sé si habrán estudios sobre justamente, digamos, la interacción del parásito, pero en general es, digamos, una enfermedad que fue descubierta en 1909 por Carlos Chagas, un brasilero, pero el parásito es mucho más antiguo. Sabemos que existe, por lo menos hace 9.000 años, hay registros en momias de humanos que ya tenían, digamos, problemas cardíacos, digamos, las comunidades aborígenes ya tenían manifestaciones, digamos, de enfermedad cardíaca y se determinó presencia, digamos, del ADN del parásito. Entonces sabemos que, bueno, es bastante antigua y obviamente que todavía, digamos, si bien tenemos herramientas para poder curar en algunos casos, es una enfermedad bastante silenciosa y silenciada por gobiernos de turno también. Claro. Y hay pregunta, ¿vacuna o no? No, aún. Todavía no. Hay tratamiento, uh-huh. Pero todavía vacuna no. Y retomando, Meli, el tema del la famosa forma de contagio. Si sí. Te pica, te defeca, ¿por dónde ingresa el parásito? Bien. Bueno, esa vía, digamos, sí es exclusiva de las vinchucas que generalmente vamos a tener en los domicilios, que es la famosa, no sé si se acuerdan alguna vez, Triatoma infestans. Esta vinchuca lo que hace es, durante la noche, se acerca a cualquier, digamos, mamífero, cualquier animal de sangre caliente, succiona sangre y en ese momento se le llena la panza, y como yo siempre le digo a los chicos, cuando se llena la panza la vinchuca hace caca. Y en ese momento, si la persona obviamente se toca por una molestia, el parásito ingresa al organismo, que eso vendría a ser, digamos, una de las vías de contagio. No es la única vía de contagio. Hoy, por ejemplo, en Argentina la principal vía de transmisión es la vertical, digamos, de cualquier gestante a su bebé. Pero existen otras vías, por ejemplo, la transfusional, trasplantes de órganos, que son, digamos, los factores que han llevado a que hoy en día Chagas se globalice, no tenga fronteras. Porque, bueno, un montón de personas que han viajado a otros lugares del mundo, hoy en día casi la tenemos en todos los continentes, en esos lugares no se conocía esta enfermedad. Entonces no se hacían chequeos, entonces se hicieron transfusiones, se hicieron trasplantes, muchas mamás tuvieron sus hijos que no fueron detectados. Entonces hoy en Chagas, por eso decimos que ha cambiado, digamos, el patrón de distribución, está globalizado y ya no está delimitado a esos contextos tradicionalmente rurales, como los que nos vienen a la cabeza. Muchas veces las publicidades también nos muestran, ¿no? La típica imagen del rancho, del techo de caña. Eso se sabe que ya no se cumple. Chagas es urbano. Las vinchucas están en todos lados. Por eso está bueno conversar, digamos, para sacarle todos esos estigmas que tiene asociado, digamos, Chagas. Bueno, tengo un mito. Antes del mito, por las dudas que alguien nos esté escuchando y se acaba de enganchar, nos pueden mandar dudas, consultas al 261-746-5759. Estamos compartiendo esta mesa con Melisa Morales, ella es veterinaria, y nuestra bióloga Silvina Vélez, hablando de Chagas. Para quien se quiera enganchar en esta conversación, sumarse, hacer consultas, mitos, está buenísimo. Les invitamos ahí para hacer amplia ahí la consulta. Yo tengo un mito, ¿verdadero o falso? ¿La vinchuca viaja en las palomas? Ah, bien, buena pregunta. bueno, sí, la vinchuca. Yo recién les dije que, digamos, podía chupar sangre de cualquier mamífero, pero también es muy viva y se alimenta de sangre de aves, ¿no? ¿Y qué pasa? Las palomas, o sea, generalmente crían en colonia, entonces son numerosas y son muy tranquilas. No tienen picos que vayan a atacarlas, no se las comen. Entonces las vinchucas encontraron el mejor refugio. Sí, digamos, lo que hacen, la paloma no retransmite la enfermedad, digamos, el parásito no se replica dentro de la paloma ni de ningún ave, pero sí amplifica las poblaciones de vinchucas. Entonces ese es el factor de riesgo, porque la vinchuca va, pone huevos, los huevitos muchas veces quedan entre las plumas de las palomas y bueno, y sí se puede trasladar, digamos. Pero lo mismo que sucede cuando hay un acúmulo de ropa, hay una vinchuca que pone huevos y uno lleva un bolso con ropa, digamos, claro. O un tronco de leña, digamos, no es un factor exclusivo de las palomas. Claro. A vivir o convivir con la comunidad de palomas es equivalente a lo que pasa con los gallineros. Exactamente, es el mismo factor, digamos. Hoy en día, digamos, la presencia de vinchucas y palomas se ve más asociada a áreas urbanas. Uh-huh. Y hace años, digamos, el gallinero era desestimado, digamos, en los peridomicilios justamente porque favorecía la colonización con las vinchucas. Exacto. Y entonces, hablando de que vos decís que la vinchuca puede tomar la sangre de cualquier mamífero y buscar el calor de cualquier mamífero, ¿qué pasa con los animales domésticos? El perro, el gato, y hablamos de otros animales, por ejemplo, si estamos hablando de gente que ha estado en contacto con más, digamos, en los puestos, con sus casas de barro, con sus casas de adobe. ¿Qué pasa con las cabras? Bien. Bueno, digamos, partiendo desde que hay chagas donde hay personas con chagas, porque, digamos, hay que, digamos, de dejar de llevar, digamos, por ahí la enfermedad a lugares muy exclusivos, como por ejemplo es un corral. Hoy en día, digamos, las vinchucas no respetan ni ambientes ni mamíferos, como vos decís. Entonces, si llega, digamos, a los peridomicilios y encuentra un perro durmiendo en una cucha, la vinchuca puede ir también a alimentarse de sangre de ese perro y seguir su camino. Pero lo que busca la vinchuca es establecerse en refugios, en grietas, en materiales de construcción, digamos, en cualquier tipo de material de construcción, no solamente barro. Entonces, generalmente, también se atraía por la luz de las viviendas, termina accediendo, digamos, adentro del domicilio, cerca de la cama, donde tiene sobre todo una persona, digamos, dormida durante la noche que no, digamos, se va a dar cuenta que ya está ahí. Por ahí un gato se come la vinchuca, un perro inclusive también se puede llegar a comer. Pero esa vinchuca, si está infectada, porque sabemos que no todas las vinchucas están infectadas con el tripanosoma, es decir, vinchuca no es igual a chagas o a tripanosoma. Este protozoo, como es una tríada, la vinchuca lo puede tener en su sistema digestivo o no. Entonces, si pica un perro o un gato, pasa lo mismo que con un humano, si el gato se rasca, si el perro se rasca, el parásito ingresa y se replica y el perro tiene chagas. Sí, exactamente. No se llama así, se llama tripanosomiasis americana, digamos, en los animales. Pero sí, por ejemplo, el perro es uno de los modelos, digamos, más estudiados porque desarrolla también cuadros similares a los humanos, cardíacos principalmente. Pero sí, digamos, existen más de 150 especies de mamíferos reportadas hoy en día con la presencia del parásito. Pero no quiere decir, digamos, que todos los animales tengan chagas, porque, digamos, chagas, las personas pueden, o sea, los mamíferos pueden estar infectados, pero no enfermos. Bien, las personas en este caso sí pueden desarrollar la enfermedad, que acá, por ejemplo, en Argentina principalmente tiene una presentación cardíaca, pero también puede afectar el sistema digestivo, el sistema nervioso. Bueno, después en cada especie de mamífero puede suceder cosas diferentes. ¿Y en el caso de la cabra? Bueno, las cabras, lo que sucede con las cabras, que muchas veces los corrales, los sistemas de enramada, generan maravillosos refugios, digamos, para las vinchucas. Pero las vinchucas que también pueden estar en esos lugares no son la misma especie que Striatoma infestans. Son vinchucas silvestres que por ahí no son tan eficientes en la transmisión del parásito. Bien, pero sí, las cabras también pueden estar infectadas. No quiere decir que la cabra lo vaya a contagiar al humano. Mientras por no ejemplo, haya vinchucas, eso. No hay chagas. Si se carnea un animal que ha sido picado por, o infectado, o tiene la tripanosomiasis, como se llama en los animales, ¿se pasa en la carne, queda el parásito y se pasa al ser humano? Mira, podría una persona infectarse si consume sangre, por ejemplo, fresca de un animal. Pero bueno, es muy inusual realmente. Por eso también, como con otros patógenos, se recomienda siempre cocinar bien, la carne. Pero sí, por ejemplo, hay que tener en animales, por ejemplo, silvestres, los armadillos, que son muy cazados, por ejemplo, muchas veces que también pueden estar infectados en el momento en que los evisceran. Con un cuchillo, digamos, en esos elementos pueden hacer que uno se corte y tener contacto con sangre de un animal e infectarse. Sí. Claro. ¿Y hay otros vectores además de la vinchuca? No, la vinchuca es el único vector, digamos, del parásito que provoca la enfermedad de chagas. Lo que hay son diferentes especies de vectores. Tenemos también un montón de vinchucas. ¿Qué es un vector? Ah, bien. Bueno. Yo porque lo estudié en la escuela, Luli. Pero yo no. A mí en segundo grado, pero acá en Mendoza te insistían con el tema. En segundo, en tercero te hacían preparar esto para la fiera de ciencias. Lo vamos a decir en criollo. El vector es el bondi del tripanosoma. Es el que traslada el bichito. Claro. Es, digamos, en estas enfermedades, digamos, la cadena, para que se cumpla la cadena de transmisión, está el eslabón clave, que es el vector, que justamente, por ejemplo, en el dengue es el mosquito, ¿entendés? Digamos, hay enfermedades transmitidas específicamente por vectores. Podés decir en colectivo en vez de en bondi. Es verdad. Bien, claro, porque entonces, con razón, hay esta cuestión que vos decís, lo cultural, en que la vinchuca ha sido como si fuese una mala palabra y también, sí, muy vinculada, yo que he vivido en zonas rurales, muy vinculadas con casas más precarias y entonces la estigmatización de las familias que vivían en esas casas más precarias. O en las fincas. Totalmente, siempre asociado a condiciones de vulnerabilidad social. Y digamos, y lo importante de hablar sobre chagas, que como decíamos, imagínate vos tener chagas y estar dentro de ese 70% de que nunca tuvo un síntoma y que solo te digan chagas y que tenés mal de chagas, que te asocian a condiciones de pobreza. O sea, es realmente, digamos, un deber hoy en día poder visibilizar, digamos, chagas fuera de estos estigmas, porque no se habla, no se diagnostica y no se trata debido también a estas cuestiones, ¿no? Por eso es el nuevo, digamos, paradigma, empezar a charlar sobre estos temas desde otra mirada. Claro. De hecho, yo la última vez que encontré que eran tres vinchucas, las encontré viviendo en un departamento, en el sillón, escondiditas ahí, y un departamento, en un tercer piso que... Sí. No, es... La paloma. Puede ser que lo llevara la paloma. Sí, hay varios factores. Pero bueno, por ejemplo, la situación hoy en día en Argentina es grave. O sea, existen alrededor de 1,5 millones de personas con chagas, que sabemos que probablemente sean más. Nacen alrededor de 1,500 niños con chagas, lo que quiere decir, chicas, que nacen cada, 6 horas nace un niño con chagas. Y de esos niños, 4 niños que nacen por día, solo uno es diagnosticado y puede ser correctamente tratado. Por lo tanto, realmente es muy importante esto que están haciendo y brindar espacio para hablar. Porque, digamos, es una enfermedad que a veces se puede curar y a veces no. Pero las infancias y durante la adolescencia, digamos, tienen una alta probabilidad de cura. Claro. Bueno, teníamos otras preguntitas, casi allá vamos. Yo tenía una pregunta. Vos recién decías que Chagas Massa era el hombre que la descubrió. Carlos Chagas. Carlos Chagas. ¿Y por qué le decimos Chagas Massa? No, Massa fue, el otro médico que tuvimos en Argentina. Como Vicente López y Blanco. Son dos personas, de diferentes... Personas. País así. Bien, ¿y cómo es que descubren esta enfermedad? ¿Cómo es que surge la investigación de eso? Vos decías que es un brasilero. Sí, re linda la historia. Era un joven médico, alrededor de 21 años, que estaba estudiando otra enfermedad tropical, que era la malaria, en Brasil, en un pueblito. Y cuando, bueno, se encuentra con, digamos, determinada sintomatología en la población, en las viviendas estaba este insecto, que en Brasil le decían la benchuca. Y bueno, la verdad es que él tenía, digamos, conceptos epidemiológicos súper interesantes, y se le ocurre mirar al microscopio esta vinchuca, ¿no? Y cuando la ve, encuentra este parásito que tiene, vieron que se llama tripanosoma. La palabra viene de trépano, porque es como si fuera, digamos, tiene una cola muy móvil que se introduce. Y bueno, se le ocurre a este médico buscar, mirar la sangre de las personas que estaban con fiebre, y encontró el mismo parásito. Y por primera vez se pudo describir, digamos, en un lapso muy corto de tiempo, el agente causal, digamos, en este caso el parásito, el cuadro clínico, digamos, que generaban las personas, y el vector, que era, uh-huh, que era el insecto. Y bueno, desde allí empiezan múltiples investigaciones, y en Argentina, Salvador Massa fue, digamos, el médico que estudió, digamos, esta enfermedad en todo, digamos, en todo el norte de Argentina, y que, bueno, y que formó toda la escuela sobre Chagas, y muchísimas investigaciones que ayudaron al mundo entero después. Claro, porque es verdad también que la cuestión de cómo nombramos es popularmente dicho mal de Chagas. Claro. Y eso es lo primero que a mí me llama la atención de todo lo que nos vas compartiendo, cómo es muy fuerte. Se estigmatiza, sí, como el mal de ojo, ¿no? Se me, sí, hace esa relación, y cómo eso está totalmente popularizado. Totalmente, y fíjense, ahora si prestan atención, por ahí uno va a una obra social y ve un cartel y va a ver esto que yo les comento, las imágenes que, digamos, que representan, sí, estos contextos, siempre están, digamos, asociadas a estigmas y prejuicios. Sí, sí. Del mismo modo que, por ejemplo, muchas veces se dice que es una enfermedad mortal, digamos, y ya sabemos que el 70% de las personas nunca se van a enfermar. Desarrolla, claro, claro, claro. O que les digan chagásico muchas veces. Uno de los eslogan que vi hace mucho tiempo, no sé, entre toda la información que vi, era parte de algunos gobiernos, uno de los eslogan para tratar esto era Chagas y pobreza. Chagas y pobreza. Todo el tiempo aparecía la palabra pobreza, ¿no? Uh-huh. Era como cuando se hablaba que el SIDA era una enfermedad circunscrita nada más a la comunidad homosexual o lo que fuere. Y bueno, son cosas, sí, que son estigmas. Son estigmas y son cuestiones erróneas. Sin, sí, ir más lejos, estoy mirando, mientras vamos charlando, la página de la OPS. Y bueno, las imágenes sí, son todas en relación a la pobreza. La Organización Panamericana, perdón, de la, sí, Salud. Perdón, sí. Y eso, bueno, también habla, ¿no?, de cómo hay que ir deconstruyendo este sentido como, bueno, parte de la tarea, no solamente desde lo sanitario, sino también desde, sí, lo cultural. Porque además fomenta, digamos, no solo la discriminación, sino la exclusión. Esas personas, o sea, no se animan a hablar, no se animan a participar, ¿no? Claro, claro. Y Meli, también levantan el nivel de riesgo, ¿no? Porque podemos tener vinchuca en un departamento lujoso. Seguro. Del cuarto piso. Sí, de hecho sucede. Tal cual. De hecho, un microcentro, sucede, digo. Sí, y sucede. Sabemos que esa vinchuca puede o no estar infectada. Es importante, claro, que, claro, si encontraron vinchuca, sí se hagan el análisis. Vivas en un penthouse o vivas en donde vivas. ¿Por qué estamos hablando de Chagas? Porque estamos en el mes de Chagas. Bien. Sí, bueno, básicamente ahora todos los últimos viernes del mes de agosto se celebra un Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y justamente esto se hace para que, bueno, se generen espacios de compartir y de saberes, para tomar conciencia, para difundir más sobre Chagas. Yo tengo una interrupción porque llega un mensaje de una oyente, así que se los pongo ahora mismo. Hola, buen día. Qué lindo escuchar a la bióloga, la veterinaria, mi favorita. Bueno, qué importante, interesante este tema, como todos los que ella plantea. Les mando abrazos y saludos para todo el equipo y para ella. ¿Viste que no mentimos? ¿Viste que no mentimos? No. Nuestra bióloga les quiere. Claro. Bueno, Ana María, bueno, nos mandaba ese mensajito para saludarnos. Bueno, estamos hablando sobre la enfermedad de Chagas, si te estás enganchando, si estás escuchando, tanto que vamos a preparar 4 encuentros para poder ir sacándole el jugo y desmitificando muchas cosas, conociendo otras. Yo quería hacerte una consulta, Meli. ¿Qué avances hay de investigación en relación a los avances en la medicina para las personas que sí desarrollan la enfermedad? Bien, de ese 30%, digamos, que alguna vez puede desarrollar la enfermedad, muchas veces estas personas, o sea, pasan 20 años sin tener síntomas, pero en algún momento sí, digamos, aparece alguna manifestación. Por lo tanto, digamos, el sistema médico lo que promueve, y que es, digamos, es un derecho que tienen por lo menos en Argentina todas las personas, es recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado, por lo menos para minimizar los efectos, digamos, que puede causar el parásito en la salud de las personas. Generalmente, digamos, yo no soy médica, entonces por ahí no me profundizo en esos temas, pero bueno, lo importante es que sean justamente diagnosticados y derivados con especialistas. Generalmente acá en Argentina son problemas cardíacos. Cardíacos, principalmente. Sí. Ajá. Sí. Bien. Sí, el parásito puede, digamos, se aloja, o este ataque intracelular que yo les contaba, se da en el músculo liso, que son todos aquellos músculos involuntarios, o sea, los viscerales, el cardíaco. En el músculo estriado también, es decir, que puede afectar los músculos que sí son voluntarios. Y también ataca células del sistema nervioso central. Claro, y generalmente, por ejemplo, también las otras manifestaciones son a nivel del colon o del esófago. Muchas personas, o sea, generalmente esos, digamos, esa sintomatología se da en otras regiones, más en Brasil y en Argentina, que está ligado, digamos, a los subtipos del parásito que tenemos en esta región. Aparecen más problemas asociados a nivel cardíaco. O sea que podría desarrollar una enfermedad discapacitante en la persona. O la persona puede seguir trabajando. Esa era una de las preguntas que queríamos. Uh-huh. ¿La gente que tiene Chagas trabaja, puede trabajar? La mayoría de los casos, digamos, de personas con Chagas pueden trabajar con total normalidad. De hecho, hay una ley, que, digamos, la Ley Nacional de Chagas, que considera que no te pueden, digamos, nunca discriminar por tener Chagas en ningún tipo de trabajo. Bien, antes, durante muchos años, habían personas que, digamos, que no les permitían continuar su labor por tener Chagas, ¿no? Si bien, obviamente, es una, digamos, de acuerdo al caso, pueden haber situaciones donde tal vez esa persona tenga dificultad, digamos, son particularidades, pero tener Chagas no te limita a trabajar. Otra cosa que no sabía, lo de la ley de Chagas, ahí estoy buscando mientras vamos charlando, porque son cosas que está buenísimo que se sepan, darlas a conocer en profundidad. Es otro. Ah, vamos a hablar. Me dicen por la cucaracha, esa no digas. No, pero podemos, en otro encuentro, si quieren, podemos tocar ese tema, que también está buenísimo. No, es que está bueno cómo también se va relacionando con la política no solo sanitaria, sino, bueno, como decimos, la política cultural también, la comunicacional, estos temas también de tratarlos en los medios de comunicación para dar lugar a conocer más y mejor. Y en cuanto, quizás, y vamos cerrando y dejamos los otros temas para después, en la prevención, bueno, ya dijimos, puntos importantes, limpiar, mover los muebles, en los lugares calentitos revisar, donde hay ropa, abajo de los almohadones del sillón, vivas donde vivas, de tus animales domésticos, si tenés palomas, pajaritos, o si vives en esos edificios donde las palomas ya están instaladas, como claro, son todo el centro de Mendoza, digamos. Además de eso, hay prácticas antiguas, ancestrales, que han servido o no sé, eso te quería preguntar. Por ejemplo, la gente que vive en casas de adobe o en casas de caña, techos de caña, el encalado de las paredes, si eso sirve, como la cal tiene compuestos de, digamos, vivos, si eso ha servido, o qué medidas se están recomendando para que no se instale el nidito de vinchucas. Sí, totalmente. Digamos, las vinchucas pueden vivir en cualquier tipo, como yo les dije, de material de construcción que tenga una abertura donde ella encuentre refugio. Por lo tanto, digamos, en cualquier tipo de pared, no hace falta que sea de barro, o sea, paredes mal terminadas, que no estén revocadas. Lo mismo que también tela mosquitera en las ventanas. Nosotros vivimos justamente en una región donde el viento sonda favorece la dispersión de vinchucas adultas. Las vinchucas no tienen, o sea, tienen alas, pero no pueden volar. Entonces, cuando hay viento sonda, generalmente abren estas par de alas rudimentarias y se dejan llevar. Y la luz de las viviendas las atraen. Entonces, quedan pegadas muchas veces en el periodomicilio. Y de noche, cuando no nos damos cuenta, pueden llegar a ingresar. Si no tenemos tela mosquitera, si dejamos aberturas por debajo de la puerta y encima favorecemos con, digamos, con paredes que no estén, digamos, lisas, que no tengan grietas, tenemos desorden, acúmulos de materiales en el periodomicilio, adentro de la vivienda, ropa acumulada, cajas, materiales de construcción, es muy probable que podamos tener... Tengo toda. Estoy llena de vinchucas en mi casa, lo sé. Pero bueno, a ver, tener una vinchuca, o sea, tampoco tenemos que entrar en pánico, lo importante es reconocer, saber reconocer. O sea, ¿cómo podemos describirla gráficamente, radialmente? Y tal vez podemos, para otro próximo encuentro, recomendar algunas páginas didácticas que haya, digamos, visualmente ahí para reconocer. Porque otro mito es como la cucaracha, pero es colorada. No, falso, ese es falso. No, porque además hay muchas especies de chinches, entonces no todas, digamos, son vinchucas. Hay algunas que parecen vinchucas, pero no lo son. Claro, hay hematófagas, que son estas, hay fitófagas, es decir, que toman savia, tienen un piquito, pero no perforan, digamos, los tejidos animales, sino los tejidos vegetales. Y hay otras también, otros tipos de aparatos bucales dentro de la misma familia de las chinches. Bien. Sí. Las depredadoras, perdón, eso me veo. Veo una vinchuca, la reconozco. Sí. ¿Qué hago? ¿La mato? ¿La piso? No, ¿chancleta? No, porque justamente necesitas saber si es vinchuca o no. Bien. Bien. Entonces, nada de pisarla, porque además si no está infectada. No le echo. No. No, pero bueno, la gente en general sí la ataca con lo que puede. Lo que deberías hacer es buscar un frasco, un recipiente de plástico para, meterla adentro, ¿bien? No me va a saltar, no me va a picar. No vuelan y no saltan. No son agresivos. No ataca. No te va a atacar. Bien. Se va a escabullir nada más. La tenés, digamos, con un papel, tal vez por abajo del frasco, lo levantás como si agarraras una araña, por ahí. la cerrás y la haces agujeritos. Lo importante, digamos, es tratar de que la vinchuca viva, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo ideal es llevarla a un lugar donde le hagan un análisis para ver si está infectada o no. Pero de todos modos, aunque le hagan ese análisis y vos la tenías adentro de tu habitación, no te tenés que quedar tranquila. ¿Por qué? Porque te puede haber, digamos, transmitido el parásito igual. Claro. Porque a veces los análisis no detectan, digamos, con toda la sensibilidad, digamos, si está infectado o no. Entonces, recomendación, igual anda a tu médico de cabecera y pedirle un análisis de Chagas. Podríamos hacer el lema de en agosto, testeate por el Chagas. Testeate por el Chagas. ¿Y dónde las podemos llevar para que las reconozcan? Mira, eso por ahí depende de cada municipio. En general, algunos municipios en las áreas de zoonosis reciben vinchucas. Y si no, el punto de referencia es el Hospital de Encinas. Lo mismo que para todos los animales de importancia sanitaria. Ay, me encanta decir esa expresión. Bueno, Angelita, estás como estresada, rol de productora. No, claro, sí, ya estaba muy relajada y me quedaría horas escuchándola. Pero bueno, tenemos en la calle una olla popular que sí, nos llama. Sí, sí, sí. A ver, Ángel, ¿estás por ahí? Ah, no, todavía no. No voy a salir. Bueno, mientras vamos preparando la próxima y última salida de Ángel, que estamos en distintos frentes de lucha haciendo ahí trabajo de corresponsalía, vamos a ir cerrando el tema de hoy. Podemos dejar como ahí la idea de qué vamos a seguir trabajando las próximas semanas, quizás. Sí, sí, teníamos varias preguntitas. Bueno, uno es que nos enteremos un poco de la ley de Chagas. Bien. Que voy a estudiar, chicas. Que incluye, que no incluye, qué alcance tiene, provincial, nacional. Y bueno, otras cosas que Meli investiga por su doctorado. Meli está haciendo su doctorado en este tema. Ajá. Entonces, bueno, conocer como lo nuevo, los nuevos vectores, si hay nuevos vectores, nuevos parásitos, como dijo, tipologías de distintos parásitos, si hay nativos, de si cambia a nivel la distribución, a nivel país. Sabemos que es un animal supuestamente tropical, pero Meli nos dijo que no ha trascendido las fronteras, y digamos, el vector se ha podido aislar en otros lugares. Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas para charlar. Con todo gusto, les agradezco muchísimo el espacio, la visibilización de Chagas, que es súper importante en la manera de que lo comuniquemos. Así que bueno, con todo gusto, también se reciben preguntas. Sí, sí, vamos a estar también en la semana promoviendo que la gente se anime a hacer preguntas, o esto que circulan tantos mitos alrededor de Chagas, y bueno, esto también nos ayuda a dar lugar a charlarlos en las familias, en las casas. Y siempre que, bueno, como les decía más temprano, yo me acuerdo muy pequeña en la escuela que el tema de la Feria de Ciencias, siempre alguien tenía que ser Chagas, ¿sí? Uh-huh. Y en ese momento le decíamos mal de Chagas, claro. Y nos explicaban como todo el proceso. Y ahora como, también se le dice mal de Chagas, pero estoy segura que de ahora en más no lo vas a... No lo digo más. No lo vas a reproducir. Ya no lo digo más. Pero digo, ¿cómo son temas que impactan, que tienen muchísimo impacto también en la educación? Bueno, nos vamos sin Ángel. Nos despedimos. Ah, no. Bueno, vamos entonces a cerrar por hoy la columna de biología. Hemos estado trabajando el tema de Chagas y por suerte tenemos continuidad. Les agradecemos. Tenemos para rato. Les agradecemos a ambas que anden por estos lugares mosquiteros. Y gracias, bueno, a ustedes. Como muchas siempre. Gracias. Nos vemos prontito. Gracias. El otro día el cartero, al pasarme de una carta,